Hola. Hermanos, buenos, muy buenos días. Ah, bueno. Hay dos que están procesando. Ah, listo. Hermanos, es un gozo para mí el poder estar compartiendo hoy aquí en esta congregación. Llevo 2 años, poco más de 2 años, participando en las iglesias Aposento Alto. Desde que me casé, yo me congregaba en una iglesia bautista y nos casamos y el Señor nos guió con Diana a empezar a congregarnos en la iglesia donde ella estaba, que es Aposento Alto Suba. Y por la gracia del Señor, pues nos conocimos en el Instituto Misionero y ahora pues ya 2 años pasaditos de matrimonio, gracias a Dios, y ha sido un tiempo maravilloso. Realmente, a veces con Diana nos preguntamos por qué, o sea, qué difícil es un matrimonio sin la ayuda del Señor, pero con la ayuda del Señor, qué gran bendición es, porque pues está el perdón, ¿no? Y creo que eso es lo más importante en el matrimonio y nos ha ayudado muchísimo. No somos la pareja perfecta, pero reconocemos la gracia y la obra de Dios en nuestras vidas. Y pues Miguel me invitó ya hace un buen tiempo. Me dio la opción de escoger entre un pasaje Augusto o Mateo. Y me llamó la atención este pasaje de Mateo. Me pareció muy interesante, quiero que lo leamos, Mateo capítulo 21, versículo 12 al 17. Antes de leerlo, creo que ustedes están viendo una presentación que dice plazas de mercado. ¿Quién ha estado en una plaza de mercado? Todos, creo, ¿cierto? ¿Y quiénes han ido a mercar a una plaza de mercado? Cuando pequeño, como alrededor de los 10 años de edad, vivíamos arriba del barrio Las Cruces. Entonces, todos los jueves es el día de mercado en la plaza de Las Cruces. Nosotros bajábamos y alrededor de las 5 de la tarde llegábamos, el mercado empezaba a las 4, pero ustedes saben, mejores precios es más tarde, entonces bajábamos más o menos a esa hora. Mi mamá nos invitaba a una ensalada de frutas y luego sí salíamos con el carrito a hacer mercado. De ahí llegábamos, estaban todos los puestos de trabajo, como ustedes pueden ver ahí, esas son 2 plazas de mercado aquí en Bogotá. Y perdón. Salíamos con el carro, entonces pues estaban los paquetes de 1000, que los pepinos a 2000, que el tomate a 1000, en fin. Entonces pues uno empezaba a negociar 4 paquetes más el extra. Entonces todo eso del mercado uno revisaba, pero también uno veía que había mucha fruta, a veces la cebolla tirada en el piso, era fruta que pues ya se estaba dañando por el trato o el maltrato que se le daba, pues sencillamente cogían y lo tiraban ahí. Y pues eso no, a veces no lo vendían, a veces ya no era posible venderlo. Otras veces el paquete que valía 1000, pues lléveselo en 500 porque está magullado. Y este pasaje vamos a estar como haciendo un símil entre lo que pasó en este pasaje y lo que pasa en las plazas de mercado. Entonces vamos a leer el pasaje en Mateo 21. Mateo 21, versículos 12 al 17. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Quiero que oremos y entonces empezamos a examinar este texto, lo que el Señor inicialmente me ha enseñado a mí y que hoy tengo la oportunidad de compartirlos. Padre amado, muchas gracias, porque tu misericordia es la que nos sostiene día a día, tu maravillosa gracia. Gracias, Padre amado, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a dar salvación y nos permite hoy estar juntos, unidos como hermanos, como una congregación, Señor, como una familia. Y Padre, has dejado las Escrituras para enseñarnos, para instruirnos en esta vida. Y gracias, Padre, porque podemos aprender de ella día tras día. Te pedimos, Señor, que seas guiándonos en la enseñanza de hoy. Que no solamente sean palabras, sino que llegue a nuestros corazones. Como es tu palabra, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, Señor. En tu nombre bendito. Amén. Este pasaje tiene sus comentarios en Marcos y en Lucas. Y en Juan hay un evento muy parecido, que también es una limpieza en el templo, pero ocurre al principio del ministerio del Señor Jesús. Y este ocurre ya casi al final, cuando el Señor entra en Jerusalén ya para lo que se llama la semana de la pasión y crucifixión de muerte del Señor Jesucristo. Pero podemos pensar en estos dos eventos que al Señor lo motiva la misma situación. Hay una indignación por lo que está sucediendo en el templo. Y voy a traté como de armar una unión de lo que pasó en Mateo, Marcos y Lucas, que es lo que relata el mismo evento. Dice, vinieron pues a Jerusalén, o sea, Jesús y los apóstoles, y entró Jesús en el templo de Dios, y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y enseñaba cada día en el templo, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad a Betania y posó allí. Quiero que veamos un poquito y nos ubiquemos un poco en lo que era el templo y lo que se sucedió allí en este momento y en dónde realmente pasó. Porque hablamos de templo y nos imaginamos, de pronto los que han visto el templo de Salomón, las imágenes, nos imaginamos algo así. ¿Qué pasó allí? Pues esa era una construcción o reconstrucción del templo, o le denominaban el templo de Herodes, porque digámoslo así, que fue un patrocinio de Herodes para que los judíos levantaran el templo, esto obviamente con sus propósitos de quedarse en la región. Pero había unas divisiones del templo, y si ustedes miran a su izquierda, está lo que es pues la entrada del pueblo, ahí dice el pórtico real, y habían diferente, digamos, la línea que ven ustedes, esa era una línea como de entrada al templo. Lo que ven allá afuera se llamaba el atrio de los gentiles, y este atrio de los gentiles fue dispuesto con unos propósitos específicos. Los propósitos eran que podían entrar todas las personas, sin distinción alguna, hombres, mujeres, niños, judíos y gentiles, no importaba de qué nacionalidad. Los gentiles eran todos aquellos que no eran los judíos. Y podían entrar a esa parte. Esa parte estaba dispuesta para que los principales, los sacerdotes, pudieran enseñar la palabra a las personas que llegaran. Pero también era un lugar dispuesto para oración. Y por eso es que era abierto a todas las personas. Luego, se encuentra ya un muro en el cual había un letrero que decía solamente acceso para los judíos. Si usted ingresa, está corriendo el riesgo de perder su vida. O sea, podía morir la persona que no fuera judío y que entrara a ese sector. Una vez se pasaba esa parte, estaba el atrio de las mujeres. Allí podían entrar las mujeres. O sea, toda persona que fuera judío podía entrar allí. Después de esto estaba el atrio de los hombres, que ya las mujeres no podían entrar, no tenían acceso. Únicamente varones judíos eran los que podían entrar, y sacerdotes. Y después de este atrio estaba ya el atrio de los levitas o de los sacerdotes, que era el lugar en donde podrían entrar únicamente sacerdotes, nadie más, únicamente hijos de Leví eran los que podían entrar. Y ya en esa parte de adentro era lo que conocemos como lugar santo y lugar santísimo, en el cual al lugar santísimo únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, primeramente ofreciendo un sacrificio por los pecados de él y luego un sacrificio por los pecados del pueblo. Ese era más o menos el panorama del templo. Ahora veamos el panorama un poco cultural. ¿Qué era lo que pasaba en esos días? Se acercaba la Pascua, muchas personas venían de lejos. Pero si a uno no se le ocurre hoy día coger una oveja, aunque se puede, y meterla en un avión y llevársela, digamos, no sé, a Estados Unidos o a Venezuela o en fin, pues si la necesito, pues la compro allá. Lo mismo pasaba en esa situación. Como venían personas de diferentes lugares, venían a ofrecer sacrificios. Entonces lo que venían a hacer era, se venían de sus lugares, pero llegaban a la región, digamos ahí al sector, a Jerusalén, y allí compraban las ofrendas para los sacrificios. ¿Qué pasaba entonces en ese evento? ¿Dónde el Señor volcó las mesas? ¿Dónde el Señor sacó a volar todo lo que había allí? Ese era el atrio de los gentiles. El Señor estaba ubicado en la parte del atrio de los gentiles. Allí habían personas que estaban vendiendo ovejas, bueyes, vacas, palomas, ¿sí? De todo lo necesario. Si nos remitimos al Antiguo Testamento, vamos a ver que habían diferentes clases de sacrificio que se podían realizar y diferentes animales que se podían dar. Para las personas que no tenían, digámoslo así, que no tenían nada, sí podían realmente dar, y para eso estaban las palomas. Entonces, una aplicación que podemos sacar es que nunca tendremos nada para darle a Dios. Siempre tendremos algo para darle al Señor. Siempre habrá algo para darle a Él. Porque Él finalmente es el que nos da absolutamente todas las cosas. Pero pasa allí todas estas personas estaban allí. Y se me viene a la memoria lo que pasaba en la plaza cuando yo iba con mi mamá a hacer mercado. Estaba las personas gritando, tratando de vender todos sus productos. Unos vendiendo aquí, otras personas pasaban con sus carritos vendiendo tinto, perico, ¿sí? Otras personas pues vendían cigarrillos, vendían diferentes cosas. Entonces es todo un mercado. Y uno escucha, mi mamá iba con nosotros, llevábamos el carrito de mercado, iba y estaba pendiente de que no nos perdiéramos porque había mucho flujo de gente. en ese momento. Más o menos algo así era lo que estaba pasando en esa situación. Mucha gente tratando de vender sus palomas, sus animales. Escuchen nada más el ruido de las monedas. Los cambistas tratando de vender al mejor cambio, ¿sí? Las ovejas balando, los bueyes, ¿sí? Todos estos animales, aparte de eso, pues probablemente los traían en la noche y todo el día duraban allí, tratando de venderlos. Obviamente los animales tienen sus necesidades. También el olor que quizás estaba sintiendo en ese momento. ¿Qué pasaba? ¿Por qué enfureció al Señor Jesús eso? Porque en ese momento estaba en la zona del atrio de los gentiles dedicada a la enseñanza y la oración. Ese era el propósito. ¿Pero se estaba cumpliendo? En ningún momento. Realmente estaba pasando una corrupción completa dentro del templo. ¿Por qué hablo de corrupción? Porque habían personas que vendían también fuera del templo. Pero pongámosle un valor simbólico a las palomas, 5,000 pesos. Los que vendían dentro del templo las vendían al doble o al triple del valor. Si nos vamos, digamos, nosotros vamos al aeropuerto, vamos al terminal, tengo hambre ahorita, digamos, y salgo y me compro un todo rico, ¿qué vale o qué precio tiene el todo rico? 1,000, 1,200 pesos. Ahora trasladémonos al terminal o al aeropuerto, ¿qué costo tiene ese mismo todo rico? 2,000 pesos, hasta inclusive podríamos encontrarlo en 3,000 pesos. Se le está dando un valor de usura por el sitio en el que está ubicado. En ese momento, los que estaban ubicados en el templo tenían la autorización de los principales y de los sacerdotes. Ellos tenían su inversión ahí. Entonces, solo el estar dentro del templo ya hacía que el valor de las palomas, de las ovejas, del cambio, costara algo más. Y lo peor es que no solamente estaban cobrando un valor irrisorio o un valor simbólico por el cambio, estaban cobrando un valor a usura o un valor a robo. Estaban cobrando valores exagerados. Y entonces eso era lo que estaba pasando en el templo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué cambistas? Porque bueno, entendemos los mercaderes por lo de los sacrificios, pero ¿por qué cambistas? En la ley había una, digamos, un ítem o algo que especificaba el Señor que decía que se debía dar un dinero al templo, pero era un valor específico en la moneda del templo específica que el Señor había dado. No se podía dar en ningún otro valor. Es como si hoy dijéramos, estamos aquí, recibimos la ofrenda, pero viene un hermano, digamos, de Perú y trae soles. Pues en cierto modo, si los echan la ofrenda, pues bueno, no nos damos cuenta. Pero pues nos toca ir a una casa de cambio y cambiarlo. En ese momento, la persona no podía dar o no se le recibía dinero que no fuera la moneda del templo. Y por eso los cambistas estaban ahí, porque llegaba, voy a cambiar 5 pesos a la moneda del cambio, ah, pero entonces deme otros 5 por el cambio. Siempre estaba ese problema y el Señor, al ver esa situación, se enojó muchísimo, porque se estaba extorsionando lo que realmente estaba pasando allí. ¿A qué venían muchas de las personas? A adorar al Señor. Muchas de las personas venían con el propósito de ofrecer sacrificios por sus pecados y adorar al Señor y aprender de Él. ¿Pero qué estaba pasando? Estaban siendo extorsionados. Y ese era el problema. Tenía 2 fotos más para que veamos un poco lo que era la parte del templo. Este es como una gráfica y este es un poco más entendible el cuadro de lo que estaba pasando. Y vamos a entrar ya viendo un poco el panorama, creo que eso nos va a ayudar a lo que es la parte de la enseñanza, y quise llamarla plazas de mercado. porque vamos a ver esa analogía. Y el primer punto es que el Señor quiere que nos limpiemos de comercio. ¿Por qué el comercio? ¿Qué fue lo que Él cuando llegó botó? Fue precisamente el comercio. Todos los cambistas y todas las cosas que estaban ahí. Fue precisamente eso lo que el Señor le enojó. Pero saben, mis hermanos, viendo esta situación, me hacía pensar que nosotros muchas veces también tenemos comercio en nuestras vidas. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de creyentes. Israel era el pueblo de Dios. Pero muchas veces tenemos comercio. ¿Y eso cómo lo digerimos? ¿Qué es comercio? Bueno, el Señor es muy fiel y deja en su palabra pasajes que nos dan luz sobre esto. Quiero que un hermano lea por favor en Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Escuchaba una enseñanza y un predicador, él decía: de niño odié ese versículo cuando mi padre lo puso enfrente del televisor. Pero creo que fue una muy buena enseñanza para este predicador. Y el Señor quiere que no pongamos cosas injustas delante de nuestros ojos. Eso lo podemos categorizar como el comercio que el Señor quiere tumbar dentro de nuestros corazones. Si vemos en Corintios, el Señor menciona que somos templo del Espíritu Santo. Y por eso el Señor quiere y es celoso con nosotros. Quiere que nuestras vidas sean completamente dedicadas a Él. ¿Se acuerdan cuando pasó la construcción del templo de Salomón? ¿Qué pasó en la dedicación del templo de Salomón? Dice la palabra que la gloria del Señor descendió y llenó toda la casa. Y todos festejaron y se alegraron. Estaba limpia la casa del Señor. Ahora, si nos remitimos a nosotros, nosotros somos templo del Dios viviente. El mismo Dios habita en nosotros una vez que creemos. Mi hermano Alejandro, una vez creíste en el Señor, inmediatamente el Señor viene a tu vida a morar directamente y te has convertido en templo del Señor. Y cada uno de nosotros somos templo del Señor. Por eso el Señor quiere que sea un templo limpio. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra y por qué? ¿Y qué dijo el Señor acerca del templo? Dice el versículo 13, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y me llama la atención lo que dice el Evangelio de Marcos: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Nosotros como templo debemos adorar al Señor, mantenerlos limpios y debemos honrarle a Él. Casa de oración para las naciones. Somos una luz y somos testimonio vivo para delante de las personas. Y estamos para orar por las naciones. El Señor quiere que oremos por las naciones y no que nosotros ocupemos en otras cosas. ¿Saben, mis hermanos? Orar a veces es difícil, o por lo menos a mí a veces se me complica, pero debemos encontrar maneras de hacerlo. Chévere tener un tiempo dedicado para orar al Señor. A veces también lo podemos hacer en el bus. ¿Cuántos de ustedes están trabajando y se tienen que desplazar hacia su trabajo? Excepto los que conducen vehículo, porque no pueden perder la concentración. ¿sí? Pero los que vamos en Transmilenio o en buseta o en colectivo, creo que es un buen momento en el que se saca mejor provecho dirigirnos delante del Señor y no ver pasar casas. El Señor quiere que le adoremos y quiere que nuestra comunión sea continua. El viernes estaba haciendo entrega de puesto porque el Señor me proveyó otro trabajo y falló algo en los computadores. Y yo le dije: Señor, ya he revisado todo lo que está en mis conocimientos y nada. Hay un cuarto especial que es el cuarto del servidor que yo administraba, pero me gustaba ese cuarto porque solo yo tenía acceso. Yo podía entrar, cerrar la puerta y orar. Y allí me senté un ratico y le dije: Señor, tú todo lo sabes, guíame para ver qué es lo que pasa. Subí y me vino a la mente: reinicie el equipo. Reinicié y funcionó. Pero el Señor quiere que seamos un testimonio vivo y que mantengamos una oración continua con Él. Otro aspecto que podemos analizar, lo que es comercio, quiero que vayamos a Colosenses 3, 5 al 9. Y otro hermano que por favor lea este pasaje. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice Colosenses capítulo 3, verso 5: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Okay. Gracias, hermano. Lo chévere del trabajo es que a uno le da muchas experiencias y cosas que aprender. Un día estaba en el trabajo y se dañó algo en el correo electrónico. Yo era el administrador de sistemas de la empresa. Y entonces el jefe me llama y me dice: ¿qué pasó aquí en el correo? Era el correo precisamente el de él. Entonces le dije: no, es que este correo tiene un inconveniente con este protocolo, pero si usted utiliza este, tiene estas ventajas, pero también tiene estos inconvenientes. Entonces me dice: ¿y no hay forma de inventarse, no sé, para que coja los beneficios de este y de este y bote lo que me perjudica? Entonces, yo me quedé pensando y en mi malicia casi le respondo mal a mi jefe. Pero el Señor me dijo: hey, es tu jefe. Espera. Entonces, me calmé y le dije: jefe, no. Pero hay una solución que es la que estamos contratando ahora, que se llama tal. Bueno, y le expliqué. Y el jefe se quedó pensando y dijo: por eso tenemos que hacerle rápido a esa solución. Y el Señor quiere que nos alejemos de malicia, como dice el versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. Lo que yo le iba a responder a mi jefe quizá era con malicia o quizá con ira. Pero el Señor quiere que nos despojemos de esas cosas, de ese comercio que hay en nuestras vidas, y nos volquemos a adorarle a Él, y que sea oración continua para Él, que sea oración para todas las naciones. Eso le molestó al Señor, y seguramente le molesta cuando en nuestras vidas hacemos este tipo de cosas. Que el Señor nos ayude a diario, porque es una tarea diaria. No podemos pedir para 10 años, porque no sabemos si viviremos los 10 años. Pero podemos pedir para hoy, porque el Señor me ha dado vida hoy. Y le damos gracias a Dios. Mis hermanos, entonces limpiémonos del comercio. Pero el Señor también quiere que en nuestra comparación con nuestra plaza de mercado, cuidemos de las frutas. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo así el cuidado de las frutas? Si leemos el pasaje, nos remitimos nuevamente a Mateo. Dice en el versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Quién cuando ha estado enojado quiere hablar con las personas? A mí no me gusta. Lo que haría, o lo que hago yo, trato es como de apartarme, aunque con mi esposa siempre trato de hablar. Y a veces ella le gusta apartarse porque no quiere decir cosas malas. ¿Sí? Yo soy más chocante. Pero el Señor quiere que cuidemos de las frutas es porque llegó, le enojó muchísimo lo que pasó, pero llegaron ciegos y cojos. Si fuera yo, yo hubiera dicho, ay, no tengo tiempo para nadie, estoy bravo. Pero el Señor tuvo cuidado de estas personas. Y dice, llegaron a Él ciegos y cojos y los sanó. Qué maravilloso el cuidado del Señor con las personas que realmente lo necesitan. ¿Cuántas veces en la congregación no hemos visto ciegos y cojos? ¿Cómo podemos comparar a los ciegos y los cojos? Quizás ciegos a manera espiritual, ¿cierto? Ah, sí, los ciegos espirituales son los que están afuera. Sí, es cierto. Pero muchas veces como creyentes también somos ciegos espirituales. Quizá algunos de ustedes recuerdan el pasaje cuando Eliseo estaba con su siervo y había un ejército delante de ellos. El siervo se asustó, algo completamente normal, porque los iban a hacer pedazos. Y Eliseo estaba tranquilo. El siervo se quedó como que, uy, Eliseo, ¿por qué estás tan tranquilo? Y Eliseo le dice, bueno, tenemos muchísimos más con nosotros. Y ora al Señor y le pide que abra los ojos espirituales de su siervo. Y el Señor abre los ojos de este siervo y ve miles de ángeles detrás de ellos. ¡Qué maravilloso! El Señor es tan maravilloso que tiene un cuidado especial para abrir los ojos espirituales de nosotros. Y el Señor quiere precisamente eso, que día a día nos enfoquemos en lo realmente importante, en lo espiritual. Y, digamos eso, podemos compararlo con lo que son ciegos y cojos. ¿Qué pueden ser los cojos? Miren, hermanos, muchas veces hemos caído y necesitamos, no podemos caminar. Necesitamos que un hermano meta el hombro y nos levante. El Señor fue con especial cuidado con estas personas y los sanó. Salieron viendo y salieron caminando. Hemos tenido momentos con mi esposa en los que nos sentimos muy tristes, pero el Señor en su cuidado, a través de otros hermanos, a través de enseñanzas de su palabra, sentimos que nos mete el hombro y nos levanta y nos dice, sigan, y sentimos fuerza en los pies. Ese es el cuidado que el Señor quiere que tengamos. Ahora, si lo comparamos con las plazas de mercado, esas frutas magulladas que se botan por ahí, se dejan en el piso, pasan los carritos de mercado, las espichan. Pero en lugar de eso, sería bueno que se tuviera un cuidado especial con esas frutas. Y así, que realmente pudieran ser servibles. Algunas de las frutas, nosotros íbamos en el carrito y entonces veíamos la papaya un poquito magullada por este lado, pero nos la daban a mejor precio y era servible para nosotros. Los hermanos en la congregación son útiles y el Señor quiere que sean todos útiles. Por eso ha dado dones a cada uno. Por eso es que el Señor quiere que tengamos cuidado con las frutas. Y finalmente, leamos lo que dice los versículos siguientes. Versículo 15. Pero los escribas, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Saben? Estos muchachos estaban alabando al Creador, a quien se le reconocía como el Hijo de David. Solamente a Cristo, solamente al Mesías prometido. ¿Desde cuándo fue prometido ese Mesías? ¿Recuerdan? Desde Génesis, desde que Adán y Eva pecaron delante de Dios, el Señor hizo una promesa de salvación. Y desde ese tiempo venía esa promesa. Entonces ellos estaban alabando y reconociendo a Cristo como su Señor, como el Dios, como el Mesías prometido. ¿Recuerdan lo que mencionaba Miguel esta mañana? Cuando las mujeres llegaron y se arrodillaron, ¿qué estaban demostrando? Adoración. Estaban demostrando, como mencionaba Miguel, estaban diciendo, tú eres mi Señor. Y solamente había una persona en la que un judío se podía postrar. ¿A quién era? Era únicamente a Dios. Si vemos en los relatos, en las menciones, en las historias del Antiguo Testamento, cuando un hombre se intentaba arrodillar delante de un ángel, el ángel no se lo permitía, a menos de que fuera Dios. Cuando Josué ve a este varón con esa espada y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le responde, príncipe de los ejércitos celestiales soy. ¿Qué hizo Josué? Se postró y le adoró. Solamente la adoración la merece nuestro Dios, y a Él sea toda la gloria. Pero ¿qué pasó con los principales y los escribas, que perdieron de vista este enfoque? Perdieron de vista a Cristo, al Mesías prometido. Por eso el Señor tuvo que decirles, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso el Señor tuvo que decírselos. Y ellos pierden el objetivo y se enojan por la adoración que está recibiendo el Señor. Mis hermanos, muchas veces perdemos el objetivo y el Señor no quiere que seamos bizcos espirituales, quiere que siempre lo estemos mirando en todo momento a Él. Eso es lo que el Señor quiere, que no nos perdamos de las diferentes cosas, que nos estemos limpiando a diario de lo que resulta ser un comercio en nuestras vidas. El Señor quiere que estemos cuidando los unos de los otros. Por eso nos llamó familia. O díganme ustedes, si un hermano suyo está en necesidad, no intentan o no buscan cómo ayudarlo. Y finalmente, todo redunda en alabanza y gloria para el Señor. Si nos limpiamos y le adoramos, tenemos una comunión continua con el Señor en oración, ¿quién resulta alabado y exaltado? Nuestro Señor. Si cuidamos de nuestros hermanos, ¿a quiénes van a alabar ellos? ¿Acaso recibiremos nosotros la honra? No, la recibirá nuestro Señor. Y finalmente, todo ese es el objetivo. Por eso el Señor se enojó en ese momento, porque se estaba perdiendo de vista el enfoque. Por eso el Señor quiere que le alabemos y le exaltemos, y que le adoremos en todo tiempo, mis hermanos. Que nos postremos en adoración, que nos postremos a orarle, para que todas las naciones conozcan de Él, y más doblen rodilla y le adoren. Padre amado, muchas gracias por esta día, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llama la atención, pero quiere que realmente estemos enfocados, Señor. Tú quieres que realmente miremos lo que es valioso para esta vida y para la eternidad. Señor, gracias por la palabra que nos has dejado. Gracias porque sabemos que tenemos tu ayuda en todo tiempo. Sabemos que no estamos solos. Y así como se menciona en Mateo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre amado, porque vives en nosotros y nos das la ayuda necesaria para honrarte y glorificarte a ti. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.